Ya lo pensé bien y creo que esto no va a funcionar. Eso es lo mejor para los dos. Oh, mi amor, por favor, no. Por favor, regálame un poco de tiempo, por favor, para demostrarte que esto en verdad pueda funcionar. Solo te voy a pedir una cosa. No te lo quites. Está bien. Todavía no me trago esto de perderte. Yo te sigo amando para tu buena suerte. Tantos años y mil historias y un millón de besos. Dime dónde entierro todos los momentos. Tiremos todos los recuerdos. Dime por favor que aún me queda tiempo.